buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 30 de enero del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares, en sus comunidades indígenas, en zonas campesinas, en las ciudades, reciben la señal de Contacto Sur a través de Aler Satelital. Muchas gracias. Vamos a compartirle a ustedes las noticias más destacadas. En Honduras asumió nuevo mandato en medio de denuncias de fraude, protestas y represión. En México, organizaciones de hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio continúan sus luchas en favor de la verdad y en favor de los desaparecidos. En Panamá se preocupan los sectores laborales y sindicales por la falta de seguridad en la construcción. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Honduras. Allí asumió Juan Orlando Hernández, tomó el cargo de posesión de presidente de este país en medio de denuncias de fraude, también protestas y mucha represión. José Peraza, desde Radio Progreso, preparó un trabajo especial que fue emitido en la emisión vespertina del Contacto Sur, un análisis de esta toma de posesión. Vamos a compartir con ustedes extractos importantes de este trabajo. Sin la presencia de ningún presidente de otras naciones, en Honduras asumió por medio de la cuestionada reelección Juan Orlando Hernández la presidencia del país para los próximos 4 años. El ambiente fue tenso. Hubo 2 realidades, una en el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, donde tomó posesión Juan Orlando Hernández, en un estadio totalmente militarizado y vigilado por todos lados, como muestra de la impopularidad de la que goza el presidente salido de un fraude electoral. La otra realidad fue en las calles, en las afueras del Estadio Nacional, donde los militares perseguían y gaseaban a quienes denuncian el fraude y rechazan la dictadura nacionalista. Gracias, porque les dije que nos enfrentábamos a la madre de todas las batallas y ganamos, gracias a Dios. Ahora aquí en Contacto Sur escuchemos lo que nos dijeron los abogados Ramón Enrique Barrios y Joaquín Mejía, especialistas en derecho constitucional y en derechos humanos. Como usted apunta, es un tema de hecho, pero no es un tema de derecho. La Constitución no ha perdido vigencia pese a la violación con el tema que nos ocupa en este momento, que es el tema de la reelección. A todas luces, si él vuelve a mandar otro proyecto para oficializar la reelección, es un proyecto totalmente inconstitucional, que se sumaría, digamos, si hoy que tiene mayoría el Congreso del Partido Nacional, digamos, a un nuevo delito al aprobar, digamos, un proyecto de ley mandado desde el Ejecutivo, aprobado, votado en el Congreso Nacional, totalmente inconstitucional. Este gobierno surge de un fraude electoral y no a través de una democracia o unas elecciones libres y auténticas. El tercer punto de por qué hoy comienza oficialmente la dictadura, porque se impone por la fuerza de las armas policiales y militares. No ganó las elecciones, se confirma el fraude. La OEA dice que hay que llamar a nuevas elecciones y entonces, ¿qué es lo que y la gente sale a protestar para defender su voto, la democracia y la Constitución? Entonces, el gobierno se impone por la fuerza de las armas policiales y militares, que hasta el momento ha dejado la cifra. Aquí en Contacto Sur escuchábamos a los abogados Ramón Enrique Barrios y Joaquín Mejía reaccionando a la toma de posesión del cuestionado presidente Juan Orlando Hernández por medio de la ilegal reelección presidencial. Oficial de 34 personas asesinadas por policías y por policías militares. Y en México, la Organización de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, que agrupa a desaparecidos y a detenidos en México, continúa su lucha por conocer la verdad, por que se aparezcan las personas y familiares que han sido desaparecidos por autoridades. No solamente esta lucha es en México, sino en toda América Latina. La red de comunicadores Boca de Polen nos ofrece el siguiente trabajo. Más recientemente, la Organización de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Hijos México, agrupa hoy a las y los hijos de los desaparecidos y detenidos en México, así como de las dictaduras militares y de las represiones de otros países de América Latina y el Cono Sur como Guatemala, Panamá y Argentina. En relación al tema de desapariciones forzadas, platicamos con Guadalupe Pérez Rodríguez. Él es de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Habla de una práctica que se ha ido sistematizando, de una práctica de para contener la oposición política en un primer momento. No es algo que surja de manera circunstancial. Y lo que se ha ido moviendo durante la experiencia de diferentes colectivos, sobre todo de América Latina, y lo que decían es cuando un agente del Estado detiene a un opositor político con esas características y le priva de la libertad y oculta, ¿no? Entonces ahí como los elementos centrales, es decir, que hay funcionarios, que hay agentes del Estado, lo que hacen es detener a una persona, que puede ser una detención legal o ilegal. Por eso decimos desde Hijos que no es algo que ocurra de la nada, que no es que las desapariciones de los últimos años pues solo sean atribuibles a lo que en términos generales se denomina delincuencia organizada, porque claramente está el vínculo muy estrecho entre los agentes, entre quienes lo permiten. Genera una incertidumbre que no te genera un asesinato, por ejemplo, o una ejecución. Ahí sabes, encuentras el cadáver y lo entierras, etcétera, y ya. Pero en una desaparición donde lo que tienes es la incertidumbre total porque no hay información y porque cuando vas a denunciar te dicen que no está ahí, hombre, pero también se genera una dinámica de criminalización, porque antes decían, bueno, es que en algo andaban. Digo, algo muy parecido a lo que ocurre últimamente, porque como que esas líneas están muy bien cimentados y la impunidad es una parte. Y nosotros desde Hijos decimos que las personas desaparecidas no solo faltan con su familia, sino que nos faltan como sociedad, porque si ahora nos escandalizamos de que son más de 30.000 en un periodo no muy largo, estaremos hablando de otra dinámica. Creo que tenemos que empezar a cerrar, y ese cierre tiene que ver con la verdad y tiene que ver con la justicia y tiene que ver con la memoria de este país. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad mientras no se presente a los desaparecidos y no se castigue a los responsables del secuestro, la tortura y la desaparición. De la red de comunicadores Boca de Polen, para Contacto Sur. Vamos a hacer contacto en vivo y en directo con nuestros compañeros de Herbol Bolivia. El gobierno de Bolivia confía en sus argumentos sólidos para la fase oral en el juicio marítimo ante Chile. Hacemos contacto con nuestros compañeros en Herbol Bolivia. ¡Adelante! América, muy buenos días, un gusto saludarlos desde La Paz, Bolivia. Estas son las noticias que se han generado en nuestro país. El gobierno boliviano confía en la solidez de sus argumentos jurídicos e históricos en la fase oral del juicio que instauró contra Chile en la Corte de La Haya en busca de una salida soberana al Océano Pacífico. En las últimas horas, el equipo jurídico del Gobierno Nacional realizó una evaluación de la argumentación que será expuesta en La Haya. Esto es lo que decía el canciller de Bolivia, Fernando Guanacuni. Ha sido dos jornadas productivas, constructivas, haciendo todo el cronograma antes de la fase oral en la demanda marítima, donde los profesores junto al equipo boliviano hemos ido ajustando los detalles para que esta fase tenga una presentación como ha sido hasta ahora, un trabajo impecable, sostenido y comprometido. Así que Saludamos y agradecemos al equipo boliviano, al equipo internacional, por este trabajo que se está realizando. Por su parte, el ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, también ratificó la confianza en la argumentación boliviana. Estamos en muy buenas condiciones como Estado, como país, para enfrentar las audiencias orales del próximo 19 al 28 de marzo. Van a haber, como ha manifestado nuestro canciller, varias reuniones en las próximas semanas. Oportunamente se ha de informar al respecto en esta labor de construir lo que va a ser la presentación de Bolivia, el caso de Bolivia, ante la Corte Internacional de Justicia, en la etapa más importante, la etapa oral. Para Contacto Sur, informó desde La Paz, Bolivia y Herbol, Pedro Saúl Gemio. Y de Bolivia vamos a Panamá. Allí los sindicatos, los gremios laborales están muy preocupados porque se han registrado numerosas muertes de obreros en la industria de la construcción. En el 2016 las cifras hablan de 15, en el 2017 9. Y en lo que va de año hay preocupación si se están aplicando las medidas de seguridad laboral en la industria de la construcción. Hay un informe preparado por Ronaldo Ortiz de Frenadeso Noticias. En una industria que le genera a la economía panameña cientos de millones de dólares y da empleo en una cantidad considerable para esta sociedad, se dan situaciones lamentables como los fallecimientos en esta industria. Gregorio Guerrero, secretario de Salud y Seguridad Ocupacional del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, Suntrax, nos habla sobre estas cifras lamentables en esta industria. Definitivamente para nosotros, a pesar de que el año pasado, 2017 comparado con el 2016, en el 2016 murieron 15 y en el 2017 9, disminuye, pero para nosotros, la Secretaría de Salud y Seguridad Ocupacional del Suntra, como tenemos una de nuestras campañas que dice una muerte, un paro, el propósito es disminuir a cero las muertes fatales, aún entendiendo la riesgosidad y el peligro de las obras de construcción. Nosotros creemos que si se aplicaran las normas de seguridad establecidas en el reglamento Ali Hiromi Smith en las empresas y el Ministerio de Trabajo le diera seguimiento a las inspecciones, a los hallazgos de inconsistencia de los proyectos que se encuentran, otras cosas funcionaran. Pero hoy en día encontramos que ninguna de estas dos cosas se da, a pesar de las intensas luchas que viene dando el sindicato en las charlas de salud y seguridad mensualmente en los proyectos, las inspecciones, piqueteo, conferencia de prensa y dos campañas, como lo es el 28 de abril y la campaña Una Muerte, Un Paro del Suntra. Esto es preocupante. Ya iniciando el mes de enero, estas dos cuestiones que se dan, una muerte de un obrero con una muerte por identificar y el otro en estado delicado que todavía no se sabe si logremos que salve su vida, ya esto es indicio de que va a ser un año sumamente peligroso o siniestral en lo que respecta a accidentes en la obra de construcción. El dirigente Guerrero también nos habló sobre las iniciativas que desarrolla el sindicato para disminuir o erradicar esta lamentable situación en la industria de la construcción. Bueno, nosotros, como primera instancia, lo que hicimos, ¿no?, al inicio del mes, una conferencia de prensa anunciando nuestro accionar en las campañas que vamos a realizar. Por otro lado, nosotros vamos a seguir haciendo inspección y solicitando al Ministerio de Trabajo, la Caja del Seguro Social, Ingeniería Municipal y todo el servicio interinstitucional del Estado que tenga que ver con las condiciones de seguridad en los proyectos de construcción para que se cumplan. Se despide de ustedes Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias, Panamá. Y al cierre tenemos que el gobierno venezolano y la oposición reanudaron diálogos, negociaciones este lunes en Santo Domingo. El diálogo tras el polémico adelanto de elecciones presidenciales en la que el mandatario Nicolás Maduro aspira a la reelección ha transcurrido hasta ahora sin resultados importantes. El tema más destacado en las conversaciones tiene que ver con las condiciones mínimas de garantías para unas elecciones presidenciales adelantadas. tras anunciarse que ambas partes volverían a la mesa de diálogo después de un receso. Esto no se dio luego de 6 horas y hoy aspiran reunirse nuevamente para tratar de buscar soluciones para Venezuela, que vive una situación de alta inflación, problemas de seguridad y fallas en los servicios públicos. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.